la idea del cambio de paradigma que él explicó también, no, como algunos pudieron haber pensado, no era un tema de una decisión o de un tema mágico, de un momento de corte, sino que básicamente supone un proceso de cambio, un proceso de cambio donde los niños y las niñas no son propiedad de las familias o eventualmente sujetos o objetos de intervención judicial cuando la familia falla, sino que hay una mirada de corresponsabilidad, una mirada, algún autor ha dicho que para criar adecuadamente un niño no alcanza la familia, necesitamos toda una aldea, es decir, todos los actores de la vida social, de la vida institucional, de la vida política, tienen relevancia en la crianza, en el cuidado y en el acceso pleno a derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, parte de este proceso que señalaba el ministro es el trabajo de articulación entre el Estado Nacional, el Estado Provincial y el involucramiento de los municipios. Esto es todo un desafío. Hace 20 años a nadie se le ocurría que la mayoría de los municipios tuvieran un área de niñez, un área con un equipo técnico para atender situaciones singulares. En general, eso era potestad de la provincia, pero cuando la provincia era la única que tenía áreas especializadas en los tiempos de la vieja minoridad, cuando había una familia o un niño con sus derechos vulnerados en Macachín, tenía que intervenir un equipo de Santa Rosa, lo mismo sucedía en Pico o en Hacha. Es decir, la descentralización supone que el Estado de mayor cercanía son los municipios, que está más cerca de la comunidad, que está más cerca de los barrios, que está más cerca de las familias, que puede incluso escuchar a los niños, se involucre. Y para que el Estado municipal se pueda involucrar, hace falta apoyo del Estado provincial, apoyo del Estado nacional, asistencia técnica, acompañamiento, y yo felicito, porque no es solamente el aporte que hacemos nosotros, es el paso adelante que dan los municipios de Riglos, de Macachín, de Hacha, de Castexe y de Arrelicó en esta etapa. Sabemos que hay avances en otros municipios de la provincia. El paso adelante porque el municipio levanta la mano y dice: nosotros también queremos involucrarnos en esta idea de construir un sistema de protección integral para las infancias y las adolescencias. El Estado Nacional, el Estado Provincial hace un esfuerzo de aporte presupuestario, de acompañamiento técnico, pero el municipio abre un nuevo campo de política pública que va a requerir mucho esfuerzo, porque va a tener una demanda importante, va a requerir, o ya está requiriendo, capacitación técnica, mejoramiento de equipos. Hoy hablábamos hasta resolver temas de locaciones, donde los equipos pueden funcionar. Es decir, hay todo un trabajo importante, y la verdad que humildemente nos sentimos muy orgullosos con el equipo que dirige el subsecretario Mariano Luongo, de poder avanzar o contribuir al avance de las unidades locales en La Pampa, porque es vital para el funcionamiento del sistema integral de protección.